disculpa que no me levante a abrirte los ojos. Please, ponte a ver. Demostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de una huracán. Podrás controlar la guerra como negocio. Somos el llanto de un ángel que olvida la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad. Me encontrarás. La religión que defiende a rico y poderoso, pisando los sueños de gente que no se postrará. Los gobiernos devoran países enteros, siempre por dinero y llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, y en el infierno tal vez me muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de Rock. Y hoy hemos querido abrir con, aunque vamos a tener un programa con sabor añejo, porque vamos a entrar de nuevo en el documental 500 pesetas con pelotazo de Leo Cebrián, con un invitado muy especial que tenemos aquí, pero hemos querido hacer un homenaje a nuestro compañero Bernie Prijuave, que el pasado miércoles 9 de junio nos enterábamos de su desgraciado y prematuro fallecimiento. Y él, un apasionado de la radio, entre otras muchas cosas, ahora hablaremos un poquito de él. Bernie era un apasionado de la radio, tenía un programa que se llamaba Salsa Roxa, y precisamente la sintonía de este programa era este tema de 2024, de Arcania, editado en 2024, llamado Rosas sin espinas. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama ¡Otra semana de rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a hacer el antepenúltimo programa de otra semana de rock y ahí queda ese recuerdo a Bernie, un hombre todoterreno, un apasionado. Yo los recuerdos que tengo de él, siempre hablando de ese proyecto con música en directo que hacía en Revi Radio. Que bueno, es una casa que yo pertenecí cuando LH Magazine Radio hacía allí sus programas y siempre charlábamos cuando me lo encontraba en los conciertos, en los eventos. Siempre ponía mucha pasión en lo que era sus proyectos de radio y en esa coordinación de Revi Radio, ¿no?, de los compañeros de Revi Radio dedicados en exclusiva al rock y con ese programa que se llamaba, a ver, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, hola. Manolo Sonseca, bienvenido. Hola, buenas tardes. Por primera vez en el programa, no por primera vez en el programa, pero por primera vez como invitado que sale al aire. Así que, ¿cómo se llamaba el concierto entre conciertos? ¿No? Los entreviciertos. Entreviciertos, ¿no? Entrevista y actuación en directo y en eléctrico. Ajá. En el estudio 3 de Revi Radio. Desde luego que una idea ambiciosa, ¿verdad, Leo? Una idea ambiciosa y elogiable. Sí, desde luego, vamos que... Ahora sí. Decía que por supuesto una idea que no es el colmo de la originalidad, pero de ahí a hacerlo sí que lo es, desde luego. No había nadie ahora mismo en Madrid en el dial de nuestra ciudad haciendo algo parecido. Como los conciertos de Radio 3, un poco, ¿no? Sí, pero los conciertos de Radio 3 no traen ese apartado de entrevistas, son básicamente conciertos. Si hay entrevistas, no sé, puede que en alguno haya habido alguna pregunta, pero como entrevistas no. No, yo creo que ni eso. Lo que hacía Bernie pues era un magazine en el fondo, ¿no? De una hora. Pues sobrecogido, ¿no? Nos quedamos, bueno, vosotros teníais una relación más directa con él y pues claro, personalmente os habrá afectado, lógicamente. Sobrecogido, ¿no?, por lo inesperado, que todavía somos gente joven, que todavía tenemos mucho que decir y entonces es una pérdida lamentable, desde luego. Manolo, háblanos de las otras pasiones de Bernie, tocando el bajo, pues la fotografía, también pues, fue compañero nuestro de los tres. Aunque no hayamos coincidido temporalmente, yo creo que temporalmente sí, aunque yo creo que no llegué a conocerle en esa época, por ejemplo, en losmejoresrock.com. Bernie todavía tenía muchísimos proyectos, era muy joven, solo contaba con 61 años, amante de la fotografía, de la radio, bajista, guitarrista, estaba muy ilusionado con su grupo Sub Zero, que tuve ocasión de verle en varias ocasiones, era el coordinador de la citada radio, de la Revi. Un hombre apasionado del rock que vivía siempre con una sonrisa y haciendo la vida agradable a los demás. Bueno, pues yo la última vez que le vi me lo encontré precisamente en los anteriores invitados que vinieron a hablar sobre el documental, es decir, en la mazmorra, en el local de Vicálvaro, que tuvimos a Merce y a Raúl aquí hablando sobre el documental, sobre su participación en el documental, y en aquella vez pues nos ceñimos muy exclusivamente a Cancillero y también lo vamos a hacer, así que bienvenido Manolo como colaborador del documental, como documentalista imprescindible de este documental y como persona que ha vivido en primerísima persona todo lo que fue Canciller y todas las discotecas del mismo grupo empresarial. O sea que bienvenido, es un placer tenerte aquí y esperamos que lo disfrutes como lo vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. Leo, pues bienvenido otra vez con tus turnés este fin de semana. Gracias. Lo digo, bueno, es una manera, ¿no?, de decir que no paras, sí, que vas de un lado para otro, que sigues estirando el chicle de Ellas Son Eléctricas y este fin de semana para Aragón, ¿no?, que nos vamos. Sí, vamos a estar el sábado 19 a las 12 de la mañana en el liceo de allí de Alcañiz, de localidad de Teruel. Estamos haciendo la España interior y encantados y honradísimos de que nos hayan invitado. Además tenemos dos invitadas, dos colaboradoras, amigas, ¿no?, que son Rocío Ro y Cristina de la banda Umbra. Rocío Ro está ahora mismo en dos proyectos, Barzonia, que es como folk, un grupo de folk que acude mucho a convocatorias de estas así tipo ferias medievales, y luego también tiene su banda metalera, y con ellas vamos a estar debatiendo y disfrutando de una hora de proyección del documental en una versión especial. Muy bien, pues nada más que, bueno, recordar lo que decía nuestra careta de presentación, que estamos desde las 7 de la tarde todos los martes en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, entre www.radioenlace.org, y te recomendamos, por ejemplo, la aplicación o el portal TuneIn, donde buscas Radio Enlace, que se escucha 24 horas 365 días a la semana. Los martes a las 7 estamos ahí, los miércoles a las 4 de la tarde en Asalto Mata RadioRock.com. Un saludo para todos esos oyentes. Y son las 19:14, las 7:14 minutos de la tarde de este en pleno mediados de julio, en plena ola de calor que llega otra vez a Madrid y que aquí pues muy caldeado el ambiente, ¿no? Pues lo vamos a caldear un poquito más, pero vamos a tratar de refrescarte con música relacionada con la Sala Canciller, con música relacionada con el documental 500 pesetas con pelotazo, y vamos a comenzar con un tema que, bueno, somos tanto Manolo como yo somos apasionados de Topo, y tenían un disco en el cual dedicaban una canción a una pareja que se conoció en Canciller, así que vamos con ese tema para abrir este programa de hoy. Este es un relato corto de una noche de rock and roll que quiero compartir contigo. Silencio se rueda, acción. Trabaja en el Corte Inglés, subiéndome los cascos para escuchar este tema de uno de, yo quizás sea el disco del siglo XXI de Topo, ¿no? Este Prohibido Mirar Atrás, Manolo. Sí, es todo, para mí todos los discos de Topo son muy buenos. Este es del 2011 y es impresionante que José Luis y Lele compusieran esta canción como un homenaje a una sala en la que ellos se encontraban siempre muy a gusto y muy queridos. De hecho, Topo siempre era el grupo favorito del dueño, del jefe, de Antonio Rodríguez. Les tenía un cariño especial. Y Topo a la sala también, y de ahí esta dedicatoria. Además que siempre recuerdo a José Luis como parte integrante de la sala, porque a través de su proyecto de sonido estaba Juan Carlos Pérez en la mesa de luces y José Luis Jiménez sonorizando a un montón de grupos, sobre todo en la época del Canciller D'Or de San Blas, todo el sonido de Reincidentes, Porretas, La Polla Record, Extremoduro, Platero y Tú. El que estaba en la mesa era José Luis, siempre lo recordaré, bajar las escaleras y encontrar a la derecha a José Luis y a la izquierda a Juan Carlos Pérez, que desde aquí le mando un saludo muy grande porque fue el que montó las luces absolutamente en todos los conciertos de Canciller, hermano de Sócrates Pérez, el gerente de la cadena. Desconocía esa vertiente de José Luis, ¿no? Claro, yo por ejemplo le relaciono mucho con la sala Canciller, por ejemplo, en la grabación de Mis Amigos Están Vivos, ¿no? Yo no sé si tenía 16 o 17 años de mis primeros conciertos, por ejemplo, el emocionante homenaje que se hizo a Terry Barrios cuando este falleció, el que fuera batería y vocalista de los primeros Topo, ¿no? En septiembre, o sea, septiembre del 92. Sí, sí, sí. O sea, son momentos, yo creo que destacados de la sala, vamos, eso me lo podrás decir tú. Yo como persona que iba de vez en cuando, habitualmente, sobre todo a conciertos, pues son momentos donde sí que veo que Topo ha estado muy, muy fuertemente ligado, ¿no?, a la sala Canciller. Incluso participaba en una tradición que había en la sala, que eran los conciertos de Navidad, y Topo participó en varias ocasiones. Bueno, pues ahí estaba esa canción elegida por Manolo Sonseca y que además pues los tres hubiésemos elegido, ¿no? Porque me acuerdo haciendo un poco el sondeo de qué música poníamos. Leo, también me sugeriste este mismo tema. Sí, de hecho, esta canción se solicitó para el documental y estaba muy requerida. También había otro documental que lo pretendía y finalmente la obtuvo, aunque los derechos pues ya estaban prácticamente concedidos, ¿no? Evidentemente es una canción que es perfecta para lo que se cuenta en el audiovisual y en realidad en cualquiera que se haga sobre estas salas, ¿no? Porque es un retrato casi sociológico, bueno, testimonial, vivencial. Es una historia muy bonita, muy bien contada, como siempre hacen ellos, y que te deja con buen sabor de boca. No es una canción cursi ni nada por el estilo, al contrario, sí. Es una historia muy, muy auténtica y muy bonita. Sí, sí, desde luego. Leo, vamos a hacer un poco de recapitulación, ¿no? Desde que empezaste con esas pruebas con público, ¿cuántas proyecciones se han realizado? ¿Qué valoración haces? ¿Cuántas proyecciones se han realizado y cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido extraordinaria. Tampoco se preveía que fuera distinta, pero desde luego yo creo que, en mi opinión, ha superado las expectativas, la generosidad del público, de nuestra audiencia natural, de nuestros colegas, de nuestra escena, está siendo es muy emocionante. Se habrán hecho unas 10 proyecciones, algunas de carácter semi-privado, por así decirlo, pero en todas, habiendo más o menos gente, me dice... las tengo anotadas. No me digas. Son 15. Son 15 ya. Es que tenemos, claro, aquí a Mr. Chip. Sabe más de nosotros que nosotros ya mismos. Ya te digo, ¿eh? Pero oye, mira, está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. 10, 15, desde luego, sí, no son pocas. Y más que van a ser, evidentemente, al reinicio del curso. Uh-huh. Incluso yo creo que este verano haremos alguna en el nuevo bar que se ha inaugurado en Vallecas, donde está nuestra amiga Sigu, de camarera, sí, sí, junto con Ana. Hay que pasarse por allí, sí. Y me dijeron, oye, este verano, ¿por qué no echemos aquí un poquito, un rato viendo el documental? Y yo les dije, pues estaba esperando que me lo pidierais. Si ponéis el aire acondicionado y la cerveza, pues el resto hacemos lo demás. Ver el mono, hay que decir el nombre. Sí, el mono, sí. Local que estaba antes por la zona de La Latina y ahora se ha trasladado a Vallecas. Pues no sé, sí que hay alguna tentativa que se te ha quedado ahí, no sé si quieres hablar de ella, algún intento de proyección del documental que se te ha quedado ahí un poco en el tintero, no sé si es pertinente hablar no, de ello. No, claro que sí, porque además hay que explicarlo un poquito, ¿no? Este año se ha celebrado por primera vez el Get Back Festival, que es un certamen especializado en documental musical, que se ha desarrollado, ha tenido lugar en el Renoir de Majadahonda, en los cines del Zoco, y la convocatoria en principio era abierta y por lo tanto pues había esperanzas de poder incluir el documental. Luego resulta que, en mi opinión, pues se ha convertido más en una muestra de los documentales que se han estrenado, algunos en cine, otros ya estaban disponibles en YouTube. Es decir, había grandes producciones y luego producciones independientes. Yo estuve viendo una de la historia de un grupo, el primero que cantó en euskera haciendo rock, en Arak, algo así como Golondrinas en euskera, y un documental extraordinario, muy bueno, pero que no ha podido competir con el que se ha llevado el premio final, que ha sido el dedicado a Waldo de los Ríos, ¿no? Y para mí ha sido una competición desigual, no fue elegida mi producción, pero realmente, bueno, da un poco igual porque el año que viene ya volveremos a intentarlo y esos son los foros en los que pretendemos escalar para que se pueda ver 500 pesetas con pelotazo entre un público que no sea estrictamente afín, ¿no? O sea, que puedes presentarte de nuevo el año que viene a Get Back. ¿Qué límites hay? Pues sí, es porque que, el documental de Waldo de los Ríos tiene ya su antigüedad, ¿no? Claro, entraba en el margen de tiempo que se contemplaba en las bases, pero, por ejemplo, se cobró una entrada por ver cada documental y eso significa que tienes que tener tu película, pues, visada por el ICAA y el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos que, pequeños fallos de una convocatoria que estoy seguro que se va a repetir y se va a sentar en Madrid, a la que hemos acudido muchos, porque yo luego he hablado con más gente y me dice, joder, fíjate, no me han cogido el documental, ¿no? Y, pues, para mí que ha sido un poco, pues, una elección de apostar por lo ya establecido para ellos abrir un poquito el hueco y... Y sí, por supuesto, todas las veces que se pueda optaremos. Oye, en ese mundo de los documentales, un poco en el ámbito de rock que nos movemos, a veces no underground del todo, porque hay todavía cosas más underground, ¿no? Pero el otro día vi que hay una especie de propuesta sobre hacer algo sobre el grupo Niágara, ¿no? Lo sí. Vi por ahí, ¿no? Y también se comentó, sobre todo en fechas navideñas, cuando Miguel Oñate hace su tradicional concierto, que también se está preparando algo sobre Miguel Oñate, al que muchos de vosotros os conoceréis como ex cantante de Asfalto, pero que también ha tenido su trayectoria y sigue teniendo su trayectoria en solitario. Sí, sí, de esto sabe Manolo sí. Mucho. O sea que hay iniciativas, ¿no? No, parece es que fíjate, solo voy a poner un ejemplo y es que hace un rato me han comentado, mira, por fin se va a poder ver el documental que se ha hecho sobre Buenas Noches Rose, que tiene unos 4 años, que yo justo esta semana estaba pensando, bueno, ¿qué será de esta gente? Y tenían colgado el tráiler, pero no se estrenaba, no llegaba y de repente aparece anunciado, creo que es en Movistar. Y desde luego es una alegría porque estas producciones cuestan años y luego encontrarles una salida comercial o simplemente de visibilidad es difícil. Pero mira, supongo que el realizador de ese documental estará encantado de la vida y contando los días para poder compartir lo que ha hecho con la gente a la que nos interesa. Uh-huh. ¿Qué tienes que decir tú sobre estas iniciativas para hacer documentales? Pues eso, que dejen un legado, ¿no?, de lo que ha sido... lo que hemos vivido generacionalmente, pues nosotros tres en concreto. Pues yo creo que es el momento ideal, que antes que transcurra más tiempo, con los protagonistas que vivieron la historia, se cuente y se quede reflejado para la posteridad. Así se está haciendo, porque me consta con la vida y la obra del magnífico Miguel Oñate. Yo, por ejemplo, he facilitado material, tanto en vídeo, entradas y demás, para el documental. Y también en el de Niágara también conocemos a sí, Sergio, al realizador. Sergio Guillén, también antiguo compañero nuestro en losmejoresrock.com, uh-huh. O entonces sin el .com. Sí, todo el grupo, Martos, están encantados de que se haga honor al mejor grupo de hard rock que ha dado este país, cantando en inglés con Tony. Bueno, pues que se desarrolle eso, que tengo yo ganas de entrevistar a Martos, que por cierto, hace poco me leí esas memorias en las que faltan algunos episodios, pero bueno, muy completas y no se corta un pelo, al pan pan y al vino, señor. Estupendo libro de Santi Fernández. Sí, también hay que dar la enhorabuena a nuestro compañero de LH Radio. Leo, nos has elegido, ya que esa de Topo pues ya estaba elegida, a un señor que en acústico canta una canción quizá menos poética, más literal, pero muy que pinta muy bien lo que era ir al canciller, ¿no? Se llama Fue nuestro momento, de Javier Tejedo, y es una grabación que no sé cómo ha llegado a tus pues tus buceando en el YouTube profundo, no. Gracias al algoritmo una vez más, ¿no? Desconozco absolutamente todo sobre este chaval. Yo le escribí en su momento para decirle, mira, me gustaría contar con tu canción en el documental. No respondió y, por lo tanto, no me voy a tomar yo la libertad de utilizarla si no es con su permiso. Pero es una canción en la que parece que lo que está relatando es el cierre de la sala. Bueno, pues vamos con esta canción y seguimos charlando. No era un sábado cualquiera, era volver a encontrar un motivo que quería volver a gritar. Los elásticos marcaban nuestra propia identidad, pelo largo, los ojos pintados, nuestro caminar. Y a las 8 en Carpetana, 4 litros y a fumar. Oye, ¿cómo fue tu semana? Hoy toca olvidar. Con la guitarra en el viento suena aquí está esta canción, que quién sabe si en algunas futuras no sé, nuevas reediciones o como lo queramos llamar, ¿no? Podría incluirse, ¿no?, en futuros reajustes del documental en un futuro, no sé. Sí, ojalá encontremos al autor e intérprete. Bueno, pues habrá que ponernos a ello, a buscarle. Aunque sea solo para que cante la canción en alguna de esas fiestas o proyecciones. Te veo muy organizador, muy bien ahí, sugiriendo. Yo, en cuestión de dar ideas, fenomenal. Luego, en cuestión de ponerme ya, es más complicado. Manolo, tú como colaborador y como espectador, ¿qué valoración haces del documental 500 pesetas con pelotazo? Que para los que no lo sepan, lo vamos a resumir es un documental dedicado a las salas de rock en Madrid, los 70, los 80 y los 90. ¿Cómo valorarías este documental? Pues me parece una labor increíble la que ha llevado a cabo Leo Cebrián, porque ha dedicado gran parte de su tiempo, de su dinero, para recabar datos en hemerotecas, buscando vídeos, buscando fotos en el Facebook y pidiendo colaboración a todo el que le pudiéramos aportar alguna cosa. Yo simplemente me llamaba y me decía: oye, que he entrevistado a Alfredo Duro, que es de deportes. Digo, no le conozco, no sé quién es. Dice, bueno, él me dice que vio a los Ramones en Canciller, ¿tú tienes las entradas? Digo, por supuesto, y yo entonces, pues, todo lo que me ha ido pidiendo, yo se lo he ido facilitando de sumo gusto, todo lo que ha necesitado, tanto yo como otros, como Paco Manjón, que obtuvo la fotografía de que sirve como base para el documental, obra de Mitchell, del 21 de diciembre del 85, en el primer aniversario de Canciller, una fotografía muy buena en el exterior. Y simplemente esa ha sido mi labor. Encantado de colaborar con él en todo lo que me ha solicitado y el resultado a mí me parece muy, muy satisfactorio. ¿Qué aportación hace la más destacada? Para todas aquellas personas que quieran ver el documental, ¿cuál es su principal aportación? Pues es recordar algo que estuvo ahí y ha estado como un poco ocultado y parapetado detrás de otros movimientos, como La Movida, que recientemente Ramón G. Pomar asistió a una de estas 15 proyecciones y dijo: yo este movimiento lo desconocía. Él era el programador de la sala Rocola. Decía, pero este movimiento, pero si tuvo más repercusión, había más asistentes a los conciertos, como los conciertos de San Isidro, del Paseo de Camoén, del pabellón. Y dice, y yo de esto no me enteraba de nada. Yo estaba en mi mundo, en Rocola, en La Movida, y esto no salía en la tele, no estaba reflejado en ningún sitio. Era como Canciller y estas salas, era como un gueto y nadie, si no le da visibilidad ahora, pues yo creo que en generaciones futuras, gracias a este trabajo, lo van a conocer, a este trabajo y a otros que se están realizando al mismo tiempo. Pues ahí está, ¿no? Esa es esa aportación que sin duda valiosa. Manolo ha formado parte del equipo de documentación y colaboración para muchas de tu labor, ¿no? Dentro de a la hora de establecer el guión y de montar el documental y de buscar los sitios donde a las personas a las que entrevistar y todo lo que conlleva esta compleja realización. Sí, a él no le gusta que se diga mucho, no, porque es muy modesto, pero es que es la realidad. Si no es por su documentación, el documental habría quedado en una sucesión de entrevistas con algunas cositas que hubiéramos conseguido aparte, desde luego no con la calidad que nos las ha entregado el amigo Sonseca. Y ahí está, yo creo que lo ha hecho por una buena causa. Encantado. Nadie que vaya a rastrear va a encontrar mucho más que lo que él tiene. Desde luego, claro, para mí era una responsabilidad porque ese material es muy valioso en sí mismo, se utilice para una cosa u otra y por lo tanto merecía un respeto y una consideración, un cariño, ¿no? Uh-huh. Aparte y, que el material era escaso, que es cosa claro, habitual que hemos charlado después de las proyecciones, una gran dificultad la que tenías ahí. De ilustrar con imágenes el relato. Sí, porque fíjate, después de las proyecciones hay gente que dice, oye, tengo una foto en mi casa y tal, pero bueno, de que lo digan a que la envíen y la encuentren, la escaneen y demás, hay una diferencia. Sí ha habido aportaciones, bastantes, pero son simbólicas, ¿no? Y todas las vamos a reflejar en lo que es un pequeño proyecto de libro, cuando ya cese la explotación comercial, entre comillas, o distribución oficial del documental, pues tendrá su libro, porque hay cosas que se han quedado fuera que merecen la pena. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro apartado musical y vamos a ir con un tema que cierra el documental, si no me equivoco, Juanjo Melero, como si fuera ayer, de su disco Filosofía Doméstica. Lo abre. Eso, que lo abre. Perdón. Los títulos iniciales. Exactamente. De su disco Filosofía Doméstica. Además, el propio Juanjo estuvo en una proyección, la que hiciste en Conlada, ¿no? Sí, en la sala Sanón. Eso fue maravilloso porque le vi... Perdonad, ahora hablamos, escuchamos el tema, perfecto. Y ahora hablamos, porque sí, sí, hay aquí asuntos internos que resolver. Cuatro colores, la caligrafía de Rubio, el farbulito y la tabla del seis, las meriendas de nocilla y cuadras, barra chino, rutico, echea, eran en los cromos la panacea, las carpetas con las fotos del super pop, las casetes de los Judas compradas en el rastro. ¿Te acuerdas? Pues ahí está este tema del que fuera gran guitarrista de Sangre Azul, que como bien contábamos estuvo presente en una de esas proyecciones, ahora mismo también guitarrista en Rosconeñe, ¿no? En ese proyecto que precisamente trata de rescatar ese movimiento tan olvidado del que hablaba Manolo. Así es, sí, sí, además de una manera muy legítima, han tenido éxito, la idea parecía aventurada, pero desde luego yo creo que se va a quedar ya como algo permanente hasta que siga el interés de la gente, ¿no? Que es manifiesto. Pues esa es otra canción que nos está ilustrando, porque aquí en esta emisora hay que hacer un poquito de todo. Así que vamos a ir un poco con Manolo, que has contribuido especialmente en el documental, en lo que se refiere a Canciller y todas esas salas satélites de Canciller, como fueron Barrabás, los distintos Barrabás, la primera sala que abrió, que fue en concreto Barrabás de Vicálvaro, sucursal, etcétera, etcétera. Y desde luego porque tú lo viviste por dentro, primero como cliente y luego como parte integrante de la plantilla. Háblanos de esta experiencia. ¿Cómo entras tú con el universo de Barrabás y de Canciller? ¿Cómo entras en contacto? Pues sobre todo una vez que se inaugura el 21 de diciembre del 84, poco después recuerdo ya mi primer concierto fue el de Bernie Torme, que además fue el primer concierto internacional que se celebró allí. Y ya comencé a asistir como cliente y luego también a través de Mariano García, que era un fiel seguidor y oyente de la radio, como he sido siempre, pues a través de los viajes y a través de él pues entré a poner música en Canciller y también era amigo en clase de Miguel Ángel Guijarro, que era el que le hacía las sustituciones a Mariano García, y a través de él pues comencé a poner música en prácticamente estuve en todas las salas, en Canciller, en sucursal, en Catedral, en el Estudio Rock. También hubo otro Barrabás en Alcorcón. En total tuvieron como 8 salas y yo tengo muy buenos recuerdos y lo pasé estupendamente con mis compañeros, con Mario Ortiz, que era el pincha de la Argentina, de Canciller, era el que nos enseñó a todos, de José, de Jesús. También quiero acordarme del fallecido Bit Simón, que también fue compañero nuestro. Un montón de gente pasó por allí. Tengo unos recuerdos muy, muy bonitos de aquella época de mi vida. Uh-huh. ¿Cuáles eran tus labores? ¿Te dedicabas a pinchar música exclusivamente? ¿Cómo era? ¿Tú llegabas a la sala y cómo se desarrollaba una jornada habitualmente? Sí, básicamente mi labor consistía en eso. Llegabas, encendías el equipo, empezabas a poner música más relajada, incluso cosas progresivas, podías poner a Rush, podías poner a Mr. Beat, pues estaba todo un poco ya parcelado para que dar gusto a todo el mundo. Venga, ahora las novedades. Luego ya empezamos con el hard rock, el heavy clásico, el thrash, rock and roll. Luego al final podías escuchar a Joan Jett, Lenny Kravitz, y luego ya siempre para finalizar, cuando se sonaba el To Be With You de Mr. Beat, pues ya todo el mundo se encendía las luces blancas y ya todo el mundo sabía que era la última canción y que había que irse para casa. Había un... Yo cuando iba a Canciller, a Barrabás y demás, primero empecé a ir a Barrabás, luego ya a Canciller, y luego había... tenía poca edad, ¿no?, para salir de noche. Entonces, trataba de convencer a mis progenitores para ir a las sesiones de noche donde iban algunos amigos que tenían un poquito más edad. Y entonces, esas sesiones nocturnas de los viernes y los sábados eran totalmente distintas a las vespertinas. Eran basadas más en rock clásico, sí. En hard rock, era otro tipo, sí, de historia. Sí, allí fácilmente pues era cuando se podía poner cosas como Status Quo, Gerdúndula, cosas más, que había todo, de Bruce Springsteen poniendo el Born to Run, a todo tipo de música más clásica, los Who, que había un poco de todo. Y sobre todo, creo que el éxito y lo que más enganchó al público fue la proyección de vídeos. Yo era el primero, que era lo que más me gustaba era la proyección en vídeo. Y la gente, en ese momento no era fácil el acceso a tener un reproductor VHS o beta anteriormente, y la gente es que cuando ponían los vídeos se quedaba pegada a la pantalla, y fue un éxito total y un acierto por parte de la dirección de la sala, vaya. Claro, los videoclips eran emergentes en ese momento y no pasaba como ahora, ¿no? Que tienes YouTube al alcance de la mano, en cualquier momento ves vídeos de quien sea, entonces era una manera, ¿no? De ver esas producciones audiovisuales de los vídeos. No sé. Es difícil, pero una imagen que se te quede en el recuerdo de tu etapa trabajando como pincha en el Canciller, o no sé, una anécdota, una imagen, algo que te guste exteriorizar, algo que se te quede grabado en la mente, que cuando te recuerdes esa etapa, que supongo que lo habrás recordado con el documental, o que estos días que nos han visitado ilustres de esos años, AC/DC, Iron Maiden llegaron a tocar en el Canciller. Sí, claro, tocaron en el 93. Exactamente. ¿Alguna imagen que nos puedas decir? Muchas anécdotas de haber podido compartir momentos. Para mí, yo, si tuviera que quedarme con el concierto más especial de todos los que se hicieron, sin duda alguna sería el homenaje al músico Terry Barrios. Allí estuvo presente todo el mundo, desde Miguel Ríos, Ramoncín, Rosendo, allí no faltó nadie. Fue el día más emotivo, yo creo, que vivimos allí. Y luego anécdotas también relacionadas, por ejemplo, con el tema que decíamos de los vídeos. Era muy difícil, por ejemplo, obtener vídeos de la MTV. Y recuerdo que grabábamos el programa del Herman Ball de Vanessa Warwick. Y recuerdo que en una ocasión fue a actuar a Canciller de Almighty con Ricky Warwick, marido de Vanessa Warwick, la presentadora, y yo con mi inglés provinciano le pregunté, ¿no ha venido tu mujer? Me hubiese encantado saludarla. Grabo todos los programas, porque luego había una edición de esos programas, se grababan en VHS y luego en otro VHS virgen ponías el programa grabado con el CD, para luego cuando se proyectaba el vídeo que tuviera la misma calidad sonora que cuando ponías algo en CD. Uh-huh. Y cosas muy gratas, estar en los camerinos con Rata Blanca, con un montón de gente. Lo pasé muy bien, realmente bien. Disfrutaba con la actividad que llevaba a cabo. Voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí en Canciller. Después del concierto de Los Suaves, que allí en Canciller despegaron, por lo menos aquí en la capital, definitivamente, charlar con Charlie, con el hermano y bajista de Josi, y decir, es que mi hermano tiene una canción que se llama Maldita sea mi suerte, que cuando la escuchéis vais a flipar. Y pues se convirtió en un clásico de Los Suaves. Sí. Qué bueno. Porque claro, antes, no Leo, antes tú ibas a un concierto y te podías quedar después a tomarte una cerveza, sí, charlaban, no te barrían literalmente, claro, eran salas dedicadas al rock que hasta las 5 de la madrugada podías seguir haciendo ahí tu vida de rockero, no tenías que salirte después de los... Sí, eventos. Además, mira, eso está ocurriendo también en conciertos de todo tipo, masivos, comerciales, etcétera, ¿no? Estuve hace poco en un concierto pues retro de los 80 y tal, y la gente estaba pues ahí todavía con la emoción de sus años mozos, y sin embargo pues están poniendo a todo el mundo en fila para salir de la peor manera, ¿no? Cortando obviamente la euforia final, ¿no? Pues sí, eso está ocurriendo y desde luego no nos cansaremos nunca de protestar. Pues ahí queda ese llamamiento. Y de echar de menos, justo lo contrario. Leo, ¿qué siguientes pasos va a llevar el recorrido de la difusión del documental? ¿Qué tienes previsto? Ahora verano, descansar un poquito, ¿no? Sí. Salvo alguna cosa, como diría aquel, ¿no? Sí, esto que hemos comentado antes. Y la intención es, por un lado, continuar haciendo las proyecciones que vayan surgiendo, porque casi todas son sugerencias, no compromisos, sino invitaciones, y son bienvenidas, por supuesto. Alguna idea un poco más ambiciosa sí tenemos, pero hasta que no se confirme, pues no merece la pena citarla. Y también es importante que por fin el documental se va a poder ver en línea en toda España, con un precio simbólico, módico, y hay que explicar un poco por qué. Y es que el documental no podemos subirlo a YouTube, porque tiene tres fragmentos musicales que están protegidos por derechos, son unos derechos absolutamente inasumibles, casi por cualquiera, diría yo, porque son Nirvana, AC/DC y la Polla Records. Mira, la Polla Records todavía. Y por lo tanto, os damos una clave para que todo el mundo acceda al documental, o intentamos controlarlo y ya veremos qué hacemos. Y si al final sube a YouTube, será pues sin esas músicas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es cercenar un poco la historia, y es lo que no queremos. Bueno, pues esto seguro que esta era una de las canciones que sonaban en momentos estrella, ¿no? En momentos de máximo afluencia a las pistas. Sí, Manolo. Sí, sí, sí. Bon Jovi, Waterney era uno de los grupos, los llamábamos los llenapistas, estilo The Night de Waterney, Aerosmith, era lo que más. Bueno, pues con el fondo de Bon Jovi, nuestra mini agenda de conciertos, hoy mismo martes 15, Kraken en Independence Club, el jueves 17, Noche del Botánico, Marcus King y The Wolf. El sábado 19, estará Absolon en The One Beer en Getafe. La Carmela, que tiene una programación muy completa, destacaremos jueves 17 Obús, sábado 19 en Vida Cochina y domingo 20 Linaje, la banda de Aarón Romero, que está triunfando. Pues Manolo, que muchas gracias por asistir a este programa. Me has hecho una petición que se trata, a ver si lo encuentro aquí, de un tema de Sub-Zero, precisamente la banda en la que tocaba el bajo Bernie. Y bueno, pues te dejo a ti que despidas y que querías hacer unas dedicatorias. Gracias a ti por tu invitación para venir al programa, y quería terminar con dos frases que pronunciaba el desaparecido Bernie Prijuave para terminar su programa. Daba dos consejos, decía: os doy un consejo médico, ni aspirina ni paracetamol, lo mejor un buen rock and roll. Y un consejo vital, para tener una vida sana, mínimo un concierto a la semana. Hasta siempre te vamos a echar de menos, Bernie, y también, si me permites, voy a echar de menos a mi hermano fallecido recientemente, que fue el que me inició en el rock. Pues Sub-Zero, vamos a despedir con Sub-Zero este programa, y luego en la edición podcast un tema de bloque también en dedicatoria a tu hermano. Era su grupo favorito. Pues muchas gracias por haber estado, muchas gracias, Leo. Que tengáis un buen verano, que no paséis muchos calores. Igualmente, Javi. Y que bueno, que seguiremos coleando después del verano. Nosotros nos queda todavía dos programas, así que con Sub-Zero nos despedimos. Hasta la semana que viene, en la cual tendremos a Ove, un músico de Hortaleza, que ahora desempeña sus facetas de cantautor, pero ha estado en grandes bandas como, por ejemplo, Morgan. Con Sub-Zero nos despedimos hasta la semana que viene. tantos kilos.